que se pasó haciendo el bien hasta dar su vida por los demás. Y otra forma que Judas no solamente conoció, sino que la vivió: la traición por el deseo de tener dinero, la ambición de las cosas. La ambición y la superficialidad de Judas, podemos decir, sigue latente hoy, cuando impera esa actitud egoísta, esa actitud de no querer mirar a los demás y entregar la vida. Judas y nosotros. No te fijes solamente en Judas, fíjate en ti. Judas no solamente es un personaje del ayer, en la pasión de Jesús y antes de la pasión de Jesús. Judas puede seguir viviendo hoy en nosotros. Por eso es importante meditar, antes escuchar, contemplar y comprometernos. Y comprometernos a fondo en nuestra fe. Es miércoles de la Semana Santa. Señor Jesús, ayúdanos con tu gracia a ser humildes, a ser generosos, desprendidos, que aprendamos de ti a dar la vida sin ambicionar retenerla para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Señor Jesús, danos un corazón que vaya más allá, que vea más allá de nuestras narices, de nuestros intereses. Danos un corazón abierto a tu amor, siempre gratuito, siempre generoso. Que te contemplemos a profundidad estos días en los que celebraremos, actualizaremos cómo ese gran amor tuyo se sigue haciendo presente en nuestra vida. Señor, ayúdanos. Y entonces, si nos dejamos ayudar, podemos decir que este día miércoles es un santo miércoles. ¡Buen día!